5 de la tarde y 14 minutos, la hora del cafelito, la sintonía de Radio Urique, 97.6 de la FM. En internet también nos pueden seguir a través de www.radiourique.com. Hoy tenemos con nosotros a Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe González, buenas tardes. Buenas tardes. Invitamos a los oyentes que quieran sumarse a esta tertulia, que lo hagan a través de las líneas de teléfono abiertas, el 462004 y el 2155, y también a través de LINE o las redes sociales. Si lo hacen por Twitter, recuerden que para mayor facilidad pueden utilizar el hashtag Cafelito2014. Varios temas sobre la mesa y, por supuesto, que invitamos a todos los oyentes a que aporten sus preguntas, sus temas, sus propuestas a través de las vías que hemos puesto a su disposición y que ya conocen. Vamos a comenzar hablando de noticias de índole nacional a nivel político, y es que, según una encuesta encargada a la empresa Sigma 2 por el programa de televisión Un Tiempo Nuevo, ha revelado que el partido que lidera Pablo Iglesias, Podemos, se situaría en el segundo puesto, por encima incluso del Partido Socialista. Si mañana hubiese comicios, a más de uno le sorprendería el vuelco electoral que plantea esta encuesta, que sitúa a Podemos con un 24,1% de los votos, casi 5 puntos del PP, y que se coloca por encima con el 28,3% de los sufragios. Podemos se situaría como segunda fuerza política con un 24,1% de intención de voto, por delante del PSOE con un 23,7%, y una hipotética unión entre ambos con Izquierda, Izquierda Unida con un 5,2%, sumaría más de la mitad de los sufragios en los comicios con un total del 53%. En cuanto al resto de formaciones, UPyD alcanzaría el 3,7 de voto y Ciudadanos 1,8, mientras que los partidos catalanes se quedarían en un 2,6, Esquerra Republicana y CiU en un 2,5. Se empiezan a hablar de alianzas de izquierda, incluso ya a nivel provincial hemos oído este fin de semana alianzas de izquierda para frenar el avance de Podemos, que parece que está echando a temblar a los grandes partidos políticos, ¿no? Aquí parece que está muy... No, yo, por lo que me toca a mí, la verdad es que no me preocupan en demasía. Yo siempre digo, con respecto a las encuestas, de que las encuestas verdaderas son las que se hacen el día de las elecciones, y a esas nos tendremos que amordar por lo que suceda. Está muy bien que salgan las encuestas, que la gente se pronuncie, pero estaría mejor pues que después de esas elecciones pues algo cambiara. Y yo creo que, al menos, porque los números son números y habrá que ver hasta qué punto han acertado, pero al menos la tendencia de los votos de los dos grandes partidos, que antes eran prácticamente casi la totalidad, por no decir, bueno, la totalidad no, pero vamos, una amplia mayoría, pues parece que eso está cambiando. Y el que se repartan los votos, yo entiendo que es más democracia, puesto que va a haber más personas o más partidos que van a poder decidir lo que tiene que ser este país, esta comunidad o este ayuntamiento. Lo cierto es que sorprende sobre todo la rapidez de cómo ha crecido este partido, porque uno de los grandes partidos de nuestro país, por ejemplo el PSOE, en los comienzos de la democracia era un partido minoritario, pero poco a poco fue convirtiéndose en uno de los principales partidos políticos de España a lo largo de los años, y Podemos le han bastado meses para situarse, según esta encuesta, en la segunda fuerza política, ¿no? No, yo, como tú has dicho antes, el fenómeno de Podemos, yo no creo que ya sea un fenómeno, o sea, yo creo que Podemos es el resultado de una nefasta gestión a nivel general por parte de todos los partidos políticos. Y digo todos porque cada uno, en función a su capacidad de gobierno o de desgobierno, han dejado sembrado una semilla de corrupción importante. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los partidos, las organizaciones han fallado, puesto que un número importante de sinvergüenzas se han servido de esa confianza del ciudadano, se han servido de esa sigla para enriquecerse y para hacer de este país eso, un coto de sinvergüenza y de tíos que se han aprovechado literalmente de la política, ¿no? Yo creo que los dos grandes partidos fundamentalmente se han despreocupado tanto de esa situación que han permitido que alguien que solamente le dice a los ciudadanos lo que está viendo, la realidad de las cosas, o yo no diría tanto lo que quieren escuchar los ciudadanos, ¿no?, sino lo que es más fácil de entender, pues están pensando que eso es una panacea. Y bueno, me imagino que Podemos ahora empezará, cuando empiece a hacerse mayor como organización política, empezará a tener todos los problemas que tienen el resto de organizaciones, porque está compuesta por humanos, nada más. No creo yo que Pablo Iglesias sea ningún Illuminati que venga del espacio, ni nada de eso. Tendrá las mismas visiones y los mismos errores, esperemos que no tan claros como se han tenido en este tiempo. Y yo te digo que al final el ciudadano es el que decide. El ciudadano es el que tiene que pensar qué formación le ofrece confianza y a cuál es por la que tiene que apostar. Quizás Podemos estuvo ahí, cuando nace Podemos, en el momento idóneo y en el lugar oportuno, ¿no? Ese descontento del que habla Jorge, vimos una fuerza nueva y parece que todo el mundo, digamos, por aferrarse a algo diferente, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que los dos grandes partidos, Partido Socialista Español y el PP, le han abierto una enorme puerta, una autopista a aquel partido que quisiera destapar y abrir una ventana de aire fresco a lo que estaba, como decía Jorge, a la corrupción había en los dos grandes partidos que han gobernado España últimamente. Bueno, durante la democracia, durante mayor tiempo y más últimamente. Ha sido una autopista que les ha abierto y la han aprovechado. La han aprovechado y han abierto las ventanas, cosa que todos sabíamos, pero lo han dicho en voz alta. Yo aquí estoy de acuerdo, en este caso, con Jorge, en decir que el problema, en mi opinión, es cuando esto se abra a la parte periférica, es decir, al resto de las ciudades, localidades pequeñas, y tengan que nombrar comités locales, controlar eso, ver que la ideología de Podemos se transmite tal cual hasta el último rincón, y que controlan que haya honestidad, que haya transparencia, todo este problema que tienen ahora los grandes partidos después de tanto tiempo. Y yo creo que también es una oportunidad abierta a los partidos más pequeños a nivel autonómico, que hasta ahora pues han estado tapados y ahogados por los dos grandes partidos, y que en este momento, aprovechando que Podemos han abierto la ventana y que ellos estaban, pues pueden aprovechar el resquicio ese para salir otra vez a la luz, que han estado ahogados porque no interesaba que estuvieran, y es una oportunidad para también sacar un poco la cabeza y decir a nivel autonómico cosas que habían dicho en un tiempo y que, ya digo, habían sido ahogados por dos partidos, aprovechar este resquicio para meter también cabeza. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que han manifestado los que han intervenido anteriormente, pero hay un poquito más allá. Para mí Podemos es un vendaval, ¿no? Es un, como dice ese proverbio de, si mal no recuerdo, siembra tormentas y recoger tempestades o algo así, ¿no? Los dos grandes partidos que han gobernado en España hasta ahora, PSOE y PP, han provocado de que salga Podemos, porque no les ha interesado. En España, en general, existe muy poco conocimiento de la política. La gente, y yo me refiero más concretamente en Andalucía, la gente está adormecida. Aquí los que han gobernado no les ha interesado de que los ciudadanos sepan de política. Y ahí el problema, porque Podemos solamente lo que vienen a manifestar y están manifestando hasta ahora es pues el cabreo que todos tenemos. Pero propuestas ninguna. Yo leí hace muchísimo tiempo a la consecuencia de las manifestaciones y demás, un artículo en prensa que el articulista decía: toda protesta debe de ir acompañada de una propuesta, porque si no las protestas son nulas o son muy fáciles de hacer. Y es lo que está haciendo Podemos, solamente llevar las protestas a la calle, llevar el cabreo que tiene la sociedad española a la calle. Pero a la vista está, hace unos días cuando han empezado a hablar de la organización y demás, pues ya entre ellos tienen sus diferencias y sus peleas por ocupar cargos y demás. Uh-huh. O sea que si va a hacer un partido tendrán que definirse políticamente. En unas ocasiones han dicho que son de izquierda, después están diciendo que si son del centro. Todavía no sabemos cuál es la ideología política de Podemos. Yo entiendo que ahí lo que están son pues los cabreados. Y, hombre, ese análisis merece la pena que la sociedad se la haga. Porque a la hora de votarlo, lo primero es que hay que saber, o tienen que saber, a quiénes van a votar, a quiénes votan, qué son las propuestas, qué, cuál es el modelo de partido y todas esas cosas, ¿no? Porque ellos se están aprovechando de que tienen unos líderes ahora mismo, que son unos grandes oradores, porque hay que reconocerlo, que los dos principales que aparecen en los medios, pues son grandes oradores, lógicamente, son gente de la universidad, son catedráticos o profesores en universidad, además, pues eso, claro. Y aquí, desgraciadamente, en este país estamos muy fartos de líderes, de auténticos líderes, ¿no? Y claro, la gente cuando ve que hay un líder, cuando se va a la tarima y el tío se expresa de esa manera, pues oh, este es el mejor. Lo cierto es que han manifestado que no van a presentar su sigla, su marca a las municipales, pero que sí van a estar presentes en las elecciones, hombre, autonómicas y nacionales. Yo creo que, hombre, yo tampoco sigo mucho el trabajo diario de Podemos ni... Pero vamos, yo sí, por lo que escucho, sí escucho que hay propuestas y hay alternativas a las políticas que se están haciendo y demás. Otra cosa es que sea más complicado realizarla, menos complicado, eso ya pues se tendrá que ver, pero... Como se habla también de pacto, perdona Manolo, de alianzas con Izquierda Unida, ¿no? También habrá ley, sí, ¿no? Pues también, pero también he estado hablando de unión entre diferentes partidos y demás. Si yo entiendo de que si hay programas y hay objetivos comunes, pues no sería descabellado, tanto con Podemos como con hemos leído estos días, yo creo que es un reflejo quizás de, entre comillas, el miedo, el nerviosismo que tienen los grandes partidos políticos hacia esta fuerza nueva, ¿no? No, pero se ha hablado incluso de pactos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Eso, el problema es que lo dice, o sea, es que en este país mediatizado por la tecnología y la información, yo cuando yo escuché eso que salga de un dirigente del PSOE, pues podré decir, me lo plantearé. El problema es que como las noticias ya no es que duren un día, las noticias duran un cuarto de hora, el tiempo es que las redes lo transmiten y cambien el sentido. A la derecha le interesa que exista este confusionismo. O sea, yo creo que la derecha además se equivoca. La derecha le está haciendo un favor a Podemos atacándola tan virulentamente. ¿Por qué? Pues porque basta que lo ataques tan directamente para que haya gente que diga, bueno, ¿y por qué quieren quitarlo de en medio con tanta contundencia? Quítalo en las urnas, quítalo con criterio. Vamos a hacer las cosas como tienen que ser. Y yo creo que cada organización, pues cuando yo he dicho antes que los dos grandes partidos son los principales artífices de esta situación, no vaya a pensar cualquiera que es que yo me he vuelto loco y que son ellos los que están animando y jaleando a esto. Yo creo que todos, cada uno, desde la parte que nos toca, pues estamos indignados con el tema de la corrupción, estamos indignados. Vamos, pero yo a la vez estoy contento porque pienso que si no estuviéramos en este sistema, por muy malo y muchos fallos que tenga, no nos enteraríamos de ningún caso de corrupción y están saliendo todos. Otra cosa es que la justicia después se eterniza con estos casos, pero están saliendo. Y yo quiero que al final todos esos sinvergüenzas vayan a la cárcel, porque tiene que quedar claro. Y a veces aprendemos a discernir entre la persona y la organización a la que representa. Porque si mañana, por decir algo, un fontanero comete una tropelía, nadie coge y sanciona a todos los fontaneros por ser del mismo gremio. Entonces las organizaciones políticas son las primeras que tienen que dar ejemplo. Y yo creo que han tardado mucho. Yo, por ejemplo, veo a Pedro Sánchez con medidas claras ahora él ha entrado ahora y toma medidas claras con la gente que está implicada en corrupción. Veo a otros partidos que también lo hacen. Es que ese es el primer camino, no protegerlos y ampararlos. Claro, Podemos puede ir todavía de manos libres porque no gobierna en ningún sitio. Y como todavía no está pillado en ningún sitio, es muy difícil. Eso es una ventaja. A lo que me refería yo antes, me parece muy bien, de incluso la estrategia de no presentarse como tal a las elecciones municipales, no porque no crean que los municipios no son importantes ni nada, sino por el miedo de una organización que puede conseguir tanto del coladero de corrupto, de sinvergüenza y demás que iban a tener. Yo he leído, a gente que estudia esto, hombre, que la marca ahora mismo Podemos se asocia a Pablo Iglesias. Mañana tú dices, ¿quién se presenta en Ubrique por Podemos? ¿Pablo Iglesias? No, ya Podemos no tiene ese. Entonces él no quiere. No quiere, por lo que yo he leído, no que yo sé, no quiere que ese empujón de la marca se emborrone. Entonces, cuantas menos apariciones haya hasta que no llegue la parte gorda del bacalao, mucho mejor para él como organización, vamos, para él y para la organización. Yo aquí lo que veo, Fran, es que una cosa es predicar y otra dar trigo. Para predicar, todo mundo es bueno. Basta con ver los defectos que tienen los demás y yo lo voy a hacer lo mejor. La cosa es cómo lo vas a hacer. Y después, como se ha comentado aquí, que a mí la verdad me ha desilusionado mucho, me ha llamado la atención que no presente candidaturas a las municipales en ningún sitio en principio, por lo menos en plan piloto, para que los demás veamos cómo funciona. Yo creo que hay localidades grandes donde hay teoría, gente suficiente para poder discernir, hombre, porque tú no puedes controlar todos los municipios de España, pero hay ciertos municipios grandes donde tú te tienes que responsabilizar de que hay gente que puede llevar eso a cabo, pero yo en mi opinión tienen miedo, como ha dicho Sojer, tienen miedo a que hasta en municipios grandes donde hay donde escoger, encima vayan a meter la pata y se vaya la marca Podemos, claro, se la vayan a cargar para las próximas. Es que vos te digo que van a dejar que se puedan presentar, pero bajo otra marca. Por ejemplo, claro, en Cádiz se van a presentar y se van a llamar Ganemos. Ah, pero eso no es. Eso es jugar con trampa. Por eso es lo que te digo, que la marca se vea. A nivel de Madrid o a nivel de Barcelona, a lo mejor sí. Usted controla la situación y controla y sabe a quién está. Ahora, si usted ganara poder, no todo el poder, en unas generales, ¿qué garantía tengo yo de que a nivel de otras provincias, de localidades, usted va a tener un equipo suficientemente contrastado, honesto y eficaz para que lo que usted dice en la tele también se dé eso, llegue hasta el último rincón de España? Hagamos pruebas antes, recéntese en algunos sitios, que veamos cómo realmente funciona la idea. Pero no huya, para mí es cobardía. Antonio, tampoco lo veo porque, ¿cómo me va a decir unas preeles generales en unas municipales? Las municipales son municipales y las generales serán generales. Sí, no, pero es para ver si usted tiene criterio a la hora de escoger a sus candidatos, a ver si usted realmente está controlando la situación, porque es muy bonito. A nivel de Madrid, tiene un grupo de universitarios, de gente muy preparada, pero oiga usted va a poder controlar a nivel nacional lo que escoge en cada localidad, me va a meter unos cuantos chorizos de por medio. Gente desencantada o expulsada del PSOE, expulsada del PP, expulsada de Izquierda Unida, y van a encontrar ahí el filón porque usted no puede controlar eso, porque hace falta una trayectoria, hace falta una serie de años que veamos su honestidad, sus puntos. Pero es que aquí ha sido todo tan rápido, como decía, ha sido un fenómeno, ha sido todo tan rápido, un ciclón, que no nos ha dado tiempo a ver exactamente la realidad. Es decir, han sido palabras. Una cosa es predicar y otra dar trigo. No digo que no vayan a dar trigo. Vamos a zanjar el tema. Antes un comentario de un oyente, pero sí. Antes tú. Bueno, yo es que creo que el Podemos lo que pretende es el llegar al gobierno de España por asalto. Porque no tienen, digamos, por asalto de una manera así todavía. De voto. Claro, por el salto de voto. Pero es la democracia. De una manera así no muy clara, que la gente no sepa muy claro que incluso qué es Podemos, pero yo creo que están en un error, porque yo creo que los españoles en general no somos tan torpes como para darle el voto a un partido de ese tipo. Vamos, yo no creo, y que yo creo que la inmensa mayoría de los españoles, y aunque esto me cueste porque es la verdad, es así, pero desde la que empezó la democracia en este país hasta hoy, España de alguna manera ha avanzado muchísimo, porque no se puede decir que aquí estamos. Que sí, que ha habido corrupción, pero también se entiende que la corrupción tampoco es muy vieja en este país, o al menos no se conoce anteriormente, pero de los principios de los partidos políticos en este país, en el principio de la democracia, se supone que no había tanta corrupción como hay. Entonces es del sistema, y yo creo que los partidos que gobiernen serán lo suficientemente cautos como para poner remedio a eso, porque el tema de la corrupción parece que es algo inherente a la condición humana, que no son cuestiones, o sea, que no son las organizaciones. No te equivoques, que la corrupción no ha venido con la democracia. Que es cuando la hemos podido España veníamos de una dictadura, y la transformación de esa dictadura en lo que se ha llamado democracia es lo que ha traído toda esa corrupción. Sí, claro, perfectamente, pero claro, es que la corrupción antes era de otra manera. Que no se veía, como era de otra manera, no se veía, pero se veía. Lo que pasa es que no se podía ver. Que no se veían los periódicos. Pero la corrupción fuerte viene de hace de menos de 20 años para acá, de cuando el boom de la construcción y todas esas cosas. Ahí es donde empieza. Y sobre todo, pues, en cuando ha habido políticos asentados durante muchísimos años en un sillón, eso sí lleva a la corrupción. Vamos a... Vamos, más de dos legislaturas es que no debería de presentarse una misma persona a unas elecciones. Una frase que dice un oyente, si os parece, para cerrar este tema, y yo creo que quizá sea el pensamiento de muchos de los que, bueno, pues apuestan por Podemos. Dice este oyente por Line: no sabemos las propuestas de Podemos, lo que sí sabemos es que las propuestas de los demás partidos nunca se cumplen. Es lo que dice este oyente a través de Line. Y la de Podemos no sabemos si se van a cumplir. Entonces, en mi opinión, cuando hay una empresa va a contratar a alguien, siempre se le pide un currículum de experiencia, de aval, o simplemente una empleada de hogar o una trabajadora del hogar, siempre hay una referencia de lo que ha hecho, cómo la ha hecho, o cualquier empresa. Aquí, Podemos no presenta un aval de que haya gobernado en algún ayuntamiento, en alguna comunidad, si no sabemos exactamente la experiencia que tienen, porque normalmente todo el PSOE o el Izquierda Unida, todo empezaron de abajo y poco a poco han ido subiendo, pero está aquí, hace un ciclo. Pero Antonio, alguna vez te tendrás que presentar. Si no está gobernando, no puede optar. Sí, lo que llama la atención es que, por ejemplo, tenga más votos que el PSOE. El PSOE, después de tantos años, se habrá equivocado muchísimo, igual que el PP, igual que todos nos equivocamos. Sí. Pero más o menos sabemos más o menos por dónde van los tiros. Y además, yo no creo que ni en el PP, ni en el PSOE, ni en ningún partido, porque haya 50, 100, 200 chorizos, se pueda hacer una generalización. Y es que aquí estamos muchas veces, la corrupción la estamos generalizando hoy, lo que ha salido hoy. No se puede generalizar lo que ha pasado en Andalucía con los ERE a todos los que trabajan en un sindicato, ni mucho menos. Habrán 5, 10, 15, 20, los que sean. Y aquí se generaliza. Y yo creo que estamos generalizando muchas veces demasiado. Lo que sí es cierto, y cambiando ya de tema, es que las tarjetas, que fue un tema de debate la pasada semana, ya es historia. Ya seguro que no nos acordamos de las tarjetas, porque aquí unos escándalos van tapando otros. Decíamos, ¿no?, la semana pasada. Y ojalá Francisco Granado estará deseando que salga algo nuevo para que se olvide del tema de hoy, porque es portada, ¿no? Francisco Granado ha sido detenido junto a otras 50 personas acusados de cobrar comisiones por obras. Pequeños municipios y pequeños alcaldes de pequeños municipios, un total de 50 detenidos en una trama policial que, bueno, pues se ha llevado por delante, ya decimos, a más de 50 detenidos y según señalan, ha habido adjudicaciones públicas y se han embolsado supuestamente en cobro de comisiones ilegales más de 250 millones de euros en tan solo los dos últimos años, en lo que se ha investigado. Estamos hablando de 250 millones de euros, más de 50 detenidos hoy dentro de esta operación, que no recuerdo. Y eso es lo que han cobrado ellos. Imaginando lo que habrán cobrado las constructoras de las arcas. ¿Cuántos son políticos? Pues hay 5 alcaldes, 7 alcaldes creo que haya tenido. Hasta 51, pero nunca nos enteraremos quiénes son el resto de los 40 y tantos, que no digo yo que eso los exculpen y los estima, pero... Hay muchos asesores. Muchos arquitectos, muchos funcionarios de la escala intermedia, que son los que pasan los papeles, pasan para otro, muchos constructores, muchas empresitas privadas que se han servido para que su finquita, que no valía una leche, de pronto ganara. Pero eso, sin embargo, esos no son corruptos, oye, esos son gente que guay, que han pegado un pelotazo y han sacado dinero. O sea, ese es el problema de nuestra mentalidad. La mentalidad es que yo me acuerdo hace ya varios años, cuando me parece fue el señor Pascual, no me acuerdo exactamente quién, en Cataluña, hablaba de las comisiones del 3%, y lo dijo en la prensa. Lo dijo en el Parlamento. Yo lo escuché en los medios, ¿no? Pero todavía, lo dijo en el Parlamento. Y aquello, como una cosa normal, aquello se cayó, y ahora nos rasgamos todas las vestiduras de que 2.000 millones y ahora resulta perdido. Que lo sabía todo el mundo. Pero, bueno, ¿pero esto qué es? ¿En qué país estamos? Es que estamos hablando de Madrid, pero es que bueno, cualquier lado y lo cierto es que ojalá nos equivoquemos, pero la operación Púnica, que así se llama, que se ha llevado por delante a más de 50 personas, 250 millones de euros defraudados, pasará a la historia la semana que viene, seguro. Con otro caso de media hora. Como me dice por aquí un oyente a través de LINE que ya de Urdangarín y de la Cristina no nos acordamos. Esos son santos varones al lado de esto. Al anterior rey ya lo vamos a coronar en otra cosa. Aquí estamos muchas veces dándole muchas vueltas a lo mismo, y yo creo que en este país lo que hace falta de verdad es una reforma del Poder Judicial. El otro día leyendo, eso, no nos vayamos a creer que somos hasta los más malos, malísimos del mundo. Los casos de corrupción en Francia, Inglaterra y algunos países así, no dura más de 10, 12 meses la instrucción y el finiquitar expediente. Aquí 12 años. Claro. Cuando tú a un chorizo lo coges y en 10 meses lo tienes aliñado, si otro tiene muchas ganas de meterse en la misma vereda, se lo pensará dos veces. Pero es que aquí un chorizo, además, todos estos tíos que normalmente están ya entraditos en años, saben que cuando le vaya a salir el juicio ya no pueden entrar en la cárcel, ya están todos jubilados, son muy viejos. O sea, es que eso sí que parece un cachondeo, aunque eso lo dijo Pacheco y mira dónde está ahora, ¿no? Pero bueno, claro, por eso no, pero es verdad que en este país hay que, lo de, como dice la de chiste, ¿no? Esto no lo tenemos que hacer mirar, porque lo de la justicia no puede ser al ritmo que va, ¿eh? Dice un oyente, me gustaría hablar de mi pueblo, por ejemplo, ¿qué van a hacer con los pivotes de la calle El Agua? Hay un problema con el camión de los bomberos, ya lo comentamos la pasada semana aquí. También se pregunta que se está tardando mucho en hacer la Plaza de la Estrella. Comenta también que hay muchos baches por todas las calles en la carretera y que los charcos siguen en el mismo sitio. Dice que, bueno, pues, que son cosas que ve esta persona, esta oyente, a diario cada vez que sale a la calle. Lo que nos esta oyente y todos los que más o menos se fijen. Hombre, yo tengo que romper una lanza. La semana pasada estábamos aquí comentando de, hombre, que hay prioridades y prioridades. Y una de ellas tenía que ser, por fuerza, la entrada a la oficina de turismo municipal. Sí. Y todavía no está, pero ya está casi. Es decir, que cuando se quiere, se puede. Claro, por lo menos la denuncia que hicimos desde aquí todos, pues ha surgido efecto. Y hablando de denuncia, yo decía, bueno, yo no sé si es casualidad o es que la economía va mejor, pero hombre, que lo están pintando un montón de fachas por todos lados, los letreros los están quitando, han quitado muchísimos letreros que muchas veces le hemos dicho que hace al pueblo. No sé si es iniciativa privada de los propietarios de los edificios o si ha habido alguna llamada, pero en fin, felicidades a los propietarios o a quien ha tomado la iniciativa, porque el pueblo lo están dejando muy bonito, en el sentido de que muchas pintadas, o si no han pintado la fachada, porque a mí no compete, por lo menos han tasado alguna de un montón de cosas, ¿eh? Que llevan años y años ofeando el pueblo, ¿eh? A mí lo de los pivotes, a mí me da coraje, de verdad. Me da coraje porque cuando se planteó el quitar aparcamientos y poner pivote, porque a mí quitar aparcamientos puede ser discutible. O sea, yo puedo tener una opinión y el que gobierna, pues, cualquiera puede tener una opinión. El problema es que parece que como controlamos tan poco el sistema y nos fiamos tan poco del sistema, pongo pivotes para que... Es decir, yo prohíbo aparcar, pero como sé que la gente no me va a hacer caso, tengo que poner pivotes para que no aparque. ¿No? Mire usted. Si usted como ayuntamiento decide eliminar los aparcamientos del casco antiguo, haga usted un casco antiguo cómodo. Porque es que yo ya no tengo carritos de niño, ni carritos de la compra, ni tengo ningún familiar en una silla de ruedas, pero me gustaría verlo sorteando y haciendo el lalón entre el montón de pitorros que han puesto por todos los sitios. Además, de una manera, yo creo que algunas veces hasta peligrosa. O sea, no entiendo esa obsesión, o una de dos, o es que compraron muchos pivotes y tienen los almacenes llenos y tienen que ponerlo en algún sitio, o es así. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando se pregunta en el pleno, yo quiero recordar, que se dice, no, todos los vecinos están de acuerdo? Parece que los únicos que están de acuerdo con que haya pivotes son los vecinos que viven en esa calle. Porque el resto de los ciudadanos se quejan continuamente. Se quejan aquí, en los bares, en la tienda. Indudablemente estoy casi convencido que al ayuntamiento no ha llegado ninguna queja de ese tipo. Entonces, tenemos que aprender un poco a reestructurar todo esto. Yo qué sé, si mañana entrase un equipo de gobierno a gobernar y quitase todos los pivotes, ¿qué pasaría? ¿Estaría bien, mal, regular? ¿Sería un atraso? ¿Entiendes? Yo he visto muchas localidades cada vez con más pivotes, ¿eh? Sí, pero la tele se ve continuamente, pues, para evitar, porque supongo que evitará que la grúa esté... Pero supongo que también será en según qué caso, que tengan suficiente anchura. Hombre, claro, suficiente... por supuesto, hombre, si va a impedir el paso de vehículos como los bomberos, entonces no. Claro, que el otro día estaba... Es que la mañana mandaron una foto de que el camión de los bomberos estaba atascado entre los pivotes. Pero eso es sentido común, no hace falta ser muy listo, y, ¿no? Y claro, técnico. Tener un metro, hace falta tener un metro. Pero que ya es no solamente un camión de bomberos, sino es que muchas veces hasta determinados carritos de bebé ya no cuesta en trabajo de... Pues, pero es la misma historia que los bomberos. Es decir, que tú tienes que hacer una cosa que no perjudica nomás de ese movimiento de los ciudadanos, o sea, en vehículos de bomberos, sean de carrito, de algo normal. Que no puede ser, pues entonces al señor que ponga ese tendrá que poner la multa, no por nada. No, usted, lo siento, pero ¿a quién se puede poner pivote y hasta por la multa? A mí no me gusta lo de las multas, prefiero los pivotes. Ahora, siempre y cuando no entorpezca el normal funcionamiento ciudadano, tanto de los peatones pero como de los que van en vehículos. Yo puedo entender que si tú lo pones como un elemento de protección del peatón, puede ser entendible. Si es porque no nos fiamos de que la gente vaya a cumplir la norma de no aparcar, es un problema de gestión del propio ayuntamiento. O sea, tú vete a cualquier casco histórico monumental en ciudades medianas y grandes y los cascos históricos no están llenos de pivotes. No se puede aparcar y no se puede aparcar y nadie aparca allí dentro. No hay que ponerle un chorro de tachuelas en el suelo para que no aparquen. O sea, que a lo mejor también necesitamos esa reeducación, ¿no? De acostumbrarnos a cumplir con las normas. Y el problema sería también de que a unos coches se multara y a otros no se multara. Ya. Entonces, obviamente, si se toma una medida, aquí no se puede aparcar, ahí no se puede aparcar. La solución, por lo visto, y es lamentable excusar a una concejal del equipo de gobierno, creo que fue en este mismo medio, decir que no hay ningún problema, que si un camión de bomberos en un momento determinado tiene que llevarse para adelante un pivote, que se lo llevará y no hay ningún problema. Eso es lamentable, ¿eh? No, es que eso lo va a hacer el camión de bomberos. Lo he escuchado, y no sé si no me atrevo a decir que fuera aquí en esta emisora, pero bueno, aquí lo dijo el otro día Jorge. ¿Qué es lo que estaba comentando? Que Jorge dijo que un camión de bomberos tiene suficiente fuerza. No se espera, se lleva el pivote. Me voy a referir, Jorge comentó en ese sentido, sí, pero que a una mala un camión de bomberos tiene la suficiente fuerza para tirar todo el pivote. Y lo va a hacer. Lo que tú has comentado no doy fe de ello, pero vamos, si tú lo dices. No, yo desde luego en muchos aspectos me siento más protegido con los pivotes cuando las calles son muy estrechas, y porque sé que el espejo retrovisor de muchos coches en las calles tan estrechas muchas veces el pivote sabe tú que no se va a hacer, es que porque y además y también te permite tener seguridad de que va a poder pasar por ahí, porque hay muchas veces que los coches encima de la acera no pueden entrar, bueno, eso lo hemos visto todo, ni entrar en tu casa, te lo ponen casi encima de la puerta de tu casa y muchos no podían ni salir prácticamente. Sería un medio disuasorio el multar. Es decir, el multar es, como decía, hay cascos antiguos donde no se ve ni un coche y no se ve ni un pivote. Entonces, pero claro, los pueblos muchas veces al menos. Pero yo creo que el tema de los pivotes, cuando es con el tema de seguridad para los peatones, sí, tiene lógica. Claro. Y no tenemos que irnos muy lejos porque en el Paseo del Prado sucedió eso. Bajan la acera, la igualan al asfalto. ¿Y qué pasaba? Pues que las motos, para los frecuentes atascos que se producían, pues se iban por la acera. Pues yo entiendo que ahí sí es necesario una parte para por lo menos desinteresar a las motos de que vayan por la acera. Bueno, pero vamos en el casco antiguo la verdad es que demasiado, porque no solamente son los pivotes, son los maceteros, son las flores, son infinidad de cosas que al final lo que hacen es entorpecer. El pasado miércoles, cambiando de tema, tuvo lugar el acto de presentación oficial de José Antonio Bautista Piña como candidato a la alcaldía de Ubrique por el Partido Andalucista en las elecciones municipales de mayo 2015, creo que son el 24 de mayo. El candidato que ha sido elegido por la Asamblea Andalucista Ubriqueña, que se reunía el pasado viernes. En su presentación ha contado con el respaldo del secretario general del PA, Antonio Jesús Ruiz, y el vicesecretario provincial del Partido Andalucista en Cádiz, Javier Cabeza, además del alcalde andalucista de Villamartín, Juan Luis Morales. En este acto, el candidato andalucista, José Antonio Bautista, ha agradecido el apoyo recibido en esta nueva etapa que afronta con ilusión, según dice, y con el compromiso de ofrecer todo su esfuerzo y dedicación a la defensa de los intereses del municipio. Es el primero de los candidatos a la alcaldía por las municipales del próximo año, y ya a micrófono cerrado hemos estado comentando, bueno, pues cuáles van a ser los siguientes o las siguientes candidaturas en presentarse en nuestra localidad. A escasos 7 meses de los comicios municipales, ya el Partido Andalucista oficialmente presenta a su candidato, ¿no? Sí, perdona que aclare un poco, porque es que ha dicho el pasado viernes que fue elegido en la Asamblea, fue el viernes anterior, de la semana anterior, correcto. Bueno, yo creo que, no sé exactamente, porque yo me enteré a través del periódico local de Internet, de esta noticia, yo creo que ha sido un movimiento de estrategia por parte del PA, en el sentido de que parte con un poco de ventaja, en mi opinión. En ventaja en el sentido de que tener ya un candidato conocido, pues este candidato puede ya empezar prácticamente desde ya a decir qué piensa hacer, qué avales tiene, qué experiencia tiene en cosas de gobierno, qué experiencia tiene la oposición, mientras que los demás pues todavía están un poco en la nube y van a empezar más tarde. Uh-huh. Poco más, poco menos, pero bueno, y entonces yo creo que lleva un poquito de ventaja en el sentido de que tiene más tiempo de hacer propaganda o hacer fin. Uh-huh. No, tendremos que esperar mucho. Es decir, para no ventaja ilegal, así explico, señor, que me parece muy bien. Oye, es que todo el mundo puede hacer lo mismo, es decir, que presenta ya su candidato, que es lo que están haciendo en algunos partidos ya por ahí. Antonio, te estás arrimando al PEA, ¿qué pasa? No, yo estoy diciendo que los demás deben hacer lo mismo. Ah, en mi opinión, porque es una ventaja para los demás antes de que saquen más ventaja. Antes de dejo que la pregunta. Es una estrategia lo que ha hecho el PEA. Dejo la pregunta a la mesa. Y lo está haciendo el PP, el PSOE también con los candidatos, mientras que otros partidos no lo están haciendo. También lo está haciendo mucho veces, dejo la pregunta sobre la mesa. ¿Conoceremos pronto a algún candidato más? Yo por lo que me toca yo no voy a ir, bueno, a lo mejor te toca a ti. Tendremos no que esperar creo. Mucho tiempo, porque legalmente son 20 días antes, ¿no?, de las elecciones. Pues 19 días que nos enteraremos. hasta las 12 menos 5. Muchos meses de tenemos que esperar hasta mayo. No, porque yo entiendo también de que independientemente de las personas, siempre se dice que en las municipales la persona es muy importante y demás. Pero, hombre, a mí me gustaría pensar de que la gente vota no solamente a una cara, que podrá ser más bonita o más fea, sino también a unas propuestas, a una trayectoria y a un saber hacer en la política. Y yo espero pues, que la gente pues también mire esas cosas. Pero yo he visto, Manolo, que muchas veces 20 días, bueno, yo tengo que empezar a mucho antes, es poco tiempo. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de Ubrique, en concreto, en muchas cosas desde que he intervenido, que hace falta una labor lenta. Es decir, no es fácil en poco tiempo llegar a otros recursos. Manolo, Jorge, recordar a los oyentes, en otras elecciones, en anteriores elecciones, ¿a qué fecha se presentaron los candidatos? No, bueno, no, es que claro, como no hay una, cada partido hace su elección en función a su criterio. Nosotros, por ejemplo, en elecciones anteriores siempre se ha hecho oficial, que una cosa es extraoficial, que como ya te explicaba antes, cuando ya tú tienes claro quién va a ser el candidato y demás, en un pueblo eso corre como un reguero de pólvora. Pero normalmente en torno a unos 4 meses antes, no hasta el año antes, que viene, no mucho no, antes. No. En noviembre yo he visto, me parece sí, que en sí, noviembre. No, pero que es que también es la presentación también tenemos, oficial que yo te digo, también, y otra cosa es que en el pueblo, si mañana nosotros nos reunimos y tenemos un candidato y ese candidato es el que habla, el que dice, el que pone, todo el mundo sabe que es el candidato. Es más o menos oficial, aunque sea claro, oficial. Pero yo creo que es interesante que con bastante tiempo, porque coge bueno, ventaja, pero a lo mejor si eres, te da a conocer. Bueno, sobre todo si es nuevo. Si no eres nuevo, pero bueno, que también te digo una cosa, que tú, Manolo Toro se presentó un cuarto de hora antes de empezar la campaña electoral por el PP y mira dónde está. No sé, si a veces que estábamos todos equivocados en la teoría y hay que hacerlo así. Bueno, pero la campaña de Manolo Toro se la hizo Televisión Española. Bueno, no lo sé, pero o sea que no lo sé, quién se la hizo, pero claro. Fue una ola. ¿Cuándo presentaste viste el candidato? No recuerdo, pero poco tiempo antes de... Pero que también estaba cantado, ¿no? Tampoco estaba cantado cuando presentamos, porque hubo muchas dudas hasta última hora también. ¿Vas tú de candidato, Manolo? Yo le veo casi todas las cartas, ¿no? Seguro. Bueno, aquí se van a equivocar mucha gente. Mucha gente va a equivocar y se va a tener que morder la lengua. Bueno, pero me tampoco. Lo veremos. Hace un par de noches he visto en una televisión a Pepe García. Y Pepe García Solano, y él dijo muy claramente que él no iba a ser candidato y que ya ha habido en otras ocasiones, en otros mandatos donde Izquierda Unida no ha presentado candidato, y si no presenta pues no pasará nada. Nosotros como podemos, si vamos con garantía iremos, si no vamos con garantía pues no iremos. Si podéis vais, ¿no? Si podemos, podemos. Y además lo digo otra cosa, que aquí esto no es una obligación, como nos presentamos, la gente sorprendía diciendo, pero eso no es obligatorio presentarse. Y aquí, si tú quieres presentarte, te presentas, y si no, no te presentas. Y es más, lo digo aquí públicamente, si Ubrique quiere que se presente Izquierda Unida, pues se presentará. Y si Ubrique no quiere que se presente, pues no se presentará. Ah, bueno, Pepe, aprovecha y di algo de tu candidato, que lo hemos presentado ya. Hombre, yo creo que José Antonio Bautista es una persona que hay poco que decir porque es de sobra conocido. Ha sido 8 años concejal en el Ayuntamiento de Ubrique, ha llevado importantes delegaciones como es la Delegación de Urbanismo, Cultura, Deporte y entre otras. Y bueno, es una persona honesta, eso sí puedo decirlo, y no solamente que pueda decirlo, sino que es evidente que el pueblo de Ubrique lo conoce. Entonces entendemos y hemos entendido en el partido que era el mejor candidato que podíamos presentar y por unanimidad en la asamblea, porque nosotros la intención en un principio era de convocar primarias, pero como no había, digamos, contrincante, pues lógicamente se decidió por unanimidad en la asamblea que sea el candidato José Antonio Bautista. Cuando venga el Partido Popular le preguntaremos si ya hay movimientos en las filas, si va a haber candidatos, si repite Manolo Toro como alcaldable, y bueno, pues también nos gustaría saber la opinión del Partido Andalucista, que está invitado, del Partido Popular, que también está invitado como cada lunes a esta mesa. Vamos a finalizar con una pregunta que nos hace una oyente por teléfono. Dice que qué os parece que en Ubrique se haya asentado tanto la celebración de Halloween. Ya los niños están pensando en el truco, en el trato del viernes. Aquí se están perdiendo las tradiciones, dice esta oyente. Yo creo que aquí, en todos lados. Y yo creo que eso es la campaña publicidad de los comercios y demás, no es otra cosa. Y en la medida de que entramos por ahí, pues esto es lo que tenemos. No. Pero en Ubrique y en todos los municipios. Halloween se celebra en Europa entera, vamos, sí. Sin problema. Yo creo que no, tú dices la publicidad, no, pero no de los comercios de aquí. Si los americanos, si los americanos han sido capaces de robarle a Papá Noel a los noruegos, imagínate lo que son capaces de hacer. Y nos meten la calabaza en nuestras casas y además somos todos calabazones ahora. Pues ya está. Yo realmente no sé, hombre, que tiene su explicación, no la conozco, el porqué del Halloween en Estados Unidos tendrá su trascendencia histórica, pero yo lo que veo aquí es que realmente un carnaval chiquitito para niños, que también disfrutan las mamás, porque además disfrutan, mis nietos celebran Halloween, por supuesto, allí cada uno, y yo lo interpreto como una especie de carnaval previo, un ensayo al carnaval de los mayores que llega en febrero. Sí, no hay que darle más de importancia, ni esto es tradición, por lo menos yo de chico, eso no sabía ni lo que era, ni de más, tampoco sé lo que es. Así que, pero es que ellos disfrutan mucho vistiéndose de calavera, de Drácula, de cosas muy raras, y punto, y no hay que darle más de importancia, una especie de carnaval chico y ya está. Sí. Que los americanos quizá tengan un significado, no sé qué significado tiene, ya lo explicarán. Yo ahora de aquí me voy a clase de inglés y ya me lo explicarán. Pero quizá aquí los más mayores lo recordarán. Que aquí era la fiesta de todos los santos, los paseos, la visita al cementerio, pero no. Esto sigue estando, los paseos, yo no sé hasta qué punto. Pero la ventana sigue, ¿no? tal como se hacía antes, pues eso sí se ha perdido. Y el cementerio, pues, la tradición esa sigue siendo. Si no, acercarnos cualquier tarde, cualquier mañana al cementerio y vamos a ver lo animado que está aquello. ¿Animado? Animado de gente, pues limpiando las de eso, haciendo un recuerdo, cambiando las flores. Lo normal, vamos. Bueno, en esta época las castañitas azadas es lo que bueno, pega, con la calor que hace, no creo que hay muchas ganas de castañas. Hasta eso no van a quitar ya, el calor este también está. Bueno, pues todo. Lo cierto es que estamos todavía con este verano prestado y las temperaturas que no acompañan tampoco a este tipo de celebraciones, ¿no? Las temperaturas, por lo que he visto hoy, que ha salido un gráfico, por lo visto están muy elevadas por encima de la media para esta época del año. Son temperaturas históricas. Además, tú sabes lo mejor de eso, que cuando llueva se van a inundar montones de pueblos. Y como se van a inundar montones de pueblos, ahora vamos hasta 2 semanas sin corrupción. ¿No? ¿Por qué los alcaldes no han limpiado las alcantarillas? ¿Por qué no han hecho...? Todo esto de la temperatura, un poco irónicamente, es de los políticos. Es culpa de los políticos, claro, porque la temperatura política es la que se está la que marca. No, está claro. Pues vamos a ir poniendo punto y final a nuestro cafelito. Manolo Ramírez, Jorge Chacón, Antonio Rodríguez Carrión y Pepe González, muchas gracias por habernos acompañado, también a los oyentes por su participación. En unos minutos la información local con Mari Carmen Lamela. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.